estaba lleno de emoción, le mató 100 morros, coyo pa' esperar. Y Clemente Rada lleno de emoción, le mató 100 morros, coyo pa' esperar. Como pollo le gusta mucho el sabor, busco dos mujeres para prepararlo. Como pollo le gusta mucho el sabor, busco dos mujeres para prepararlo. Ese día nadie le hablaba en fundación, hasta le cerró los vidrios de su carro. Ese día nadie le hablaba en fundación, hasta le cerró los vidrios de su carro. No puedo atenderlo, pero como iba con los vidrios cerrados, contestó con señas, no puedo atenderlo. Que el doctor Pimienta se quedó pensando, dijo, ¿será que Clemente se haya enfermo? Que el doctor Pimienta se quedó pensando, dijo, ¿será que Clemente se haya enfermo? ¿O será que ya lo mata el entusiasmo cuando no le quiere hablar nadie en el pueblo? ¿O será que ya lo mata el entusiasmo cuando no le quiere hablar nadie en el pueblo? Le llegaron como queriendo aprovechar el momento. Pero como Clemente no estaba contento y ya se le había pasado el entusiasmo. Pero como Clemente no estaba contento y ya se le había pasado el entusiasmo. A sus amigos le contesté mal gesto, le juro que de esta mazorca ni un grano. A sus amigos le contesté mal gesto, le juro que de esta mazorca ni un grano. La mordida tenía que ser con los Zuleta. Dijeron que de las 9 en adelante la mordida tenía que ser con los Zuleta. Y Guillermo Sánchez va vestido de blanco, le dijo, Jaime, pongámonos corbata. Y Guillermo Sánchez va vestido de blanco, le dijo, Jaime, pongámonos corbata. Y los pobrecitos deliraban tanto que quedaron en las novias de Barranca. Y los pobrecitos deliraban tanto que quedaron en las novias de Barranca. Ay, hombre, eso por ser.